Argentina. Contacto telefónico. Y bueno, estuvimos comentando, entre otras noticias, cuestiones que tienen que ver con los trabajadores migrantes, que también convocan a un paro. Justamente ante la preocupación por la situación que atraviesan las personas migrantes a partir de las reformas recientemente realizadas por el Ejecutivo a las leyes de migraciones, de nacionalidad y ciudadanía 346, mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/2007, las colectividades en Argentina llaman a un paro de migrantes. Como medida de acción, como medida de rechazo a las reformas realizadas en la política migratoria por decreto, el cual rehúye justamente la efectiva participación y goce de los derechos políticos para incidir como sujetos afectados, producto de los cambios que discriminan infundadamente a la población migrante proveniente de distintos países. Hoy a las 4 de la tarde está abierta la convocatoria y estamos en comunicación con Juan Vázquez, justamente, que viene trabajando en relación a esta convocatoria. Él es de nacionalidad boliviana, residente acá en la Argentina, y está en contacto con nosotros para contarnos un poquito más. Juan, acá Nico Falcoff, Pablo López, te saludan desde El Grito, desde Tras la Sierra, desde Córdoba. Buenos días, mediodía, en realidad. Muchas gracias en principio por este espacio, por poder ayudarnos a difundir lo que estamos tratando de plantear, ¿no? Por favor, gracias a vos por atendernos. Sabemos que deben estar bastante agitados en la jornada de hoy porque la convocatoria está para dentro de un rato, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, venimos con todos los preparativos necesarios para visibilizar un poco esto. Estamos ahí corriendo en los últimos detalles. Estuvimos ahí compartiendo algunos de los audios en relación a la convocatoria, pero estaría bueno que vos nos cuentes un poco más qué comunidades están comprometidas con esto y, bueno, implican un porcentaje grande de la población de Argentina, los habitantes, las habitantes que están justamente viviendo, trabajando, aportando, digamos, a la cultura en sus distintos aspectos y que están siendo, de alguna manera, se ven amenazadas por estas reformas que está tratando de imponer el Poder Ejecutivo. Así que si querés contarnos un poquito más, ¿cómo surgió? Sí, mira, en principio, bueno, no solamente es el DNU, sino también la cárcel para migrantes que se empezó a instaurar en Pompeya, en el barrio de Pompeya y demás, ¿no? O sea, ya viene con toda una política. De hecho, Pichetto está presentando dos nuevos proyectos de ley, el macrismo va a ser lo mismo. Entonces, en los cuales directamente se criminaliza a la migración. Entonces, ante eso, y sobre todo teniendo en cuenta que el DNU lo que hace es vulnerabiliza mucho más, o sea, precariza mucho más las condiciones nuestras como trabajadores acá, ya que, por ejemplo, cualquier tipo de denuncia penal, o incluso hasta contravencional, se te puede empezar el proceso de deportación, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si mi patrón no quisiera pagarme, puede hacer una denuncia cualquiera, se inicia el proceso de deportación y puedo ser deportado sin un veredicto en contra, ¿no? Entonces, claro. al entender eso, empezamos a pensar en el, bueno, pero ¿cómo demostramos, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar todo esto, lo que estamos generando nosotros? Porque la verdad es que generamos un montón de movilidad económica en el país, ¿no? O sea, sacando lo formal o informal, digamos, realmente es una economía fuerte la que manejamos, la que está en las manos de los migrantes. Entonces, venía parte de eso, ¿no? Volver a discutir la crisis económica que está pasando en Argentina por las decisiones políticas y no querer ser el chivo expiatorio como para desviar ese eje, ¿no? Entonces, es por eso el paro nos entraba bien por todos lados, ¿no? Para volver a poner el eje de la crisis económica con eso y esto, digamos, esquivarle al bulto del racismo, de xenofobia, porque realmente me parece que tenemos que hacer eje en lo que está pasando no solamente a los migrantes, sino a todo lo que está pasando acá, por más de que no quieran utilizar eso, ¿no?, como un chivo expiatorio. Sí, tal cual, como vos decís, y teniendo en cuenta que estamos hablando de alrededor del 4,3% del conjunto de los habitantes del suelo argentino que son justamente de distintas colectividades migrantes, ¿no?, y que están, como vos decís, en una situación de alta vulnerabilidad ante estas reformas que se pretenden imponer. Esto me hace acordar a un documental que salió hace algunos años atrás, ya varios años atrás, en Estados Unidos, titulado Un día sin mexicanos. Y justamente lo que planteaba el documental era qué pasaría en Estados Unidos si un día todos los mexicanos paran, dejan de hacer las actividades que hacen en lo cotidiano, dejan de hacer los trabajos para los que son contratados, ya sea formal o informalmente, en blanco o en negro, y qué pasa con la sociedad misma, ¿no? Entonces, hablábamos hace un ratito entre la barrera entre la legalidad y la ilegalidad, entre lo que se permite y lo que se prohíbe, y cómo eso va sosteniendo distintas herramientas del Estado. Y la verdad es que todas las colectividades migrantes están cumpliendo tareas importantísimas en su quehacer cotidiano, sin embargo, se las quiere estigmatizar de delincuentes, de terroristas en otros lugares, ¿no? Y desde ese lugar se generan políticas realmente muy, muy pesadas, ¿no? Y obligando también a las poblaciones migrantes a aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, ¿no? Claro, por eso decimos que precarizan esta condición, ¿no? Pero además, este tipo de políticas son necesarias, o sea, la del chivo expiatorio, son necesarias y son practicadas con una batería mediática, ¿no? O sea, que tiene que ver con eso, digamos, la asociación de la migración con la delincuencia, la asociación de la migración con él, se van a venir a quitar el trabajo y demás cosas que ya se hicieron, digamos, y no es la primera vez que se trata de hacer. El tema es que cuando nosotros nos armamos como sujeto, ¿no? Y como para empezar a pedir, empezamos a pedir, a exigir, digamos, que se mejorar esas condiciones de trabajo, que el Estado sea a cargo de regularizar esos mercados informales y demás, ¿no? O sea, a ver, yo trabajo más en lo textil, que es donde venimos dando una discusión más fuerte, pero si a una marca, por ejemplo, Chiqui, le dice, bueno, ¿cuánto vendiste este año? Ponele que le dan 1,000, bueno, ¿dónde hiciste esas 1,000 prendas? ¿No? O sea, ¿dónde las producís? Entonces, eso, que es parte del trabajo del Estado, no lo hace, y por eso habilita a que sí que lo puede hacer en cualquier lado. Y en ese cualquier lado, obviamente, ya está precarizada la mano de obra, y obviamente es buscada la migrante, digamos. Entonces, el Estado es parte de eso, juntamente con las empresas que lo financian, ¿no? Hola Juan, ¿qué tal? Federico Pastola. Te quería hacer una preguntita. Yo no sé si la gente, si los oyentes tienen, están dimensionando realmente el peso y la importancia que tiene el trabajo de los migrantes, sobre todo de los migrantes bolivianos, en la economía del país. Y no solo en la economía, sino en la soberanía alimentaria del país. Yo no sé si vos manejás más o menos qué cifra o qué porcentaje de los migrantes bolivianos representa en la producción hortícola y de los cinturones de hortícolas de producción de alimentos, de vegetales y de frutales de Argentina. Pues yo había escuchado que rondaba el 80%. Bueno, te cuento que es un poco más. Es alrededor del 95%, porque varios productores, tanto españoles, portugueses y demás, fueron dejando la producción por ascenso social, ¿no? O sea, los hijos de los quinteros que fueron a estudiar en la universidad y que ya están trabajando de otra cosa. Entonces asciende al 95% en manos migrantes, que tiene que ver con son pocos paraguayos, muchos bolivianos y algunos que otros peruanos. Eso quiere decir, eso es en Buenos Aires. Ahora, esa misma lógica se repite, por ejemplo, en Córdoba. En Río Cuarto, hace un par de años, en 2014, no sé si se acuerdan, hubo una noticia que era un rebrote xenófobo en Córdoba, quería haber un linchamiento social en la colectividad, en barrio boliviano y demás. Bueno, ellos, los del barrio boliviano, empezaron a llamar a las autoridades para que vengan a protegerlos y demás, y no les dieron importancia al principio. Hasta que dijeron así, bueno, llamamos a un paro. Eso fue el primer antecedente en Argentina, y no se llegó a concretar. ¿Por qué? Porque las autoridades inmediatamente fueron. ¿Por qué fueron? Porque ellos manejan ese cinturón de cordón, el cordón verde de Río Cuarto, la construcción, que es meramente boliviana en ese lugar, y los servicios domésticos. Entonces enseguida fue que fueron el gobernador, un montón de personas para cuidar, ¿no? Es por eso que nosotros nos animamos, digamos. Eso, el proceso que viene pasando con las mujeres, con la fecha, bueno, con el 8 de marzo y demás, viene esto, digamos, a mostrar un nuevo sujeto político que está dispuesto a no quedarse de los brazos cruzados ni a tener una postura victimista en este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros estamos empezando a construir un poco eso y la verdad que necesitamos mucho empezar a hablar sobre las condiciones en las que estamos trabajando y las que queremos mejorar, y además de que el Estado tiene que ser parte activa de esa transformación. Perfecto, o sea que ahora vamos a tener la experiencia de un día sin migrantes, pero podemos imaginarnos lo que pasaría un año sin migrantes, un año sin cosechas, sin siembras, sin trabajo doméstico, que en general está precarizado o en negro. Sería una catástrofe para el país, porque realmente tratar de asociar la delincuencia a uno de los sectores más trabajadores y más pujantes del país es simplemente, entendemos, una forma de transferir la culpa de las políticas neoliberales, de la precarización, a los migrantes, que no son justamente uno de los sectores más dinámicos de la sociedad. Así que, bueno, esperemos que esto sirva como un llamado de atención realmente para tomar conciencia de la importancia que tienen los colectivos migrantes en el país y para que también puedan llevar adelante su trabajo en situaciones de legalidad, ¿no?